No, pues ahí casi la mayoría, ningún niño hablaba en español. Todos se hablaban así en náhuatl, no es como ahora. Ahora ya le manda usted un... Ahora sí que le manda el niño a la escuela y ya sabe hablar español, así que ya no... Así que a lo mejor hasta los maestros ya ni les cuesta para enseñarles porque también ya hablan en español.